que hemos sembrado, tú lo cosecharás. La igualdad para crecer en paz. Firmes todos juntos, no dejes de creer. Sigamos construyendo la unidad. Chile ya cambió, Chile ahora es mejor.